es fundamental poder acceder a este tipo de espacios, porque ya sabemos que en los grandes teatros vamos a encontrar espectáculos de buena calidad, pero hay que pensar la ópera desde un concepto más federal. No todo el mundo tiene la posibilidad de acercarse a un teatro o de pagar una localidad para ver un espectáculo de ópera, y a la vez el artista se siente muy, muy a gusto porque el público es muy receptivo, así que en lo personal, y creo que hablo en nombre de mis compañeros también, estamos muy contentos, nos vamos muy llenos del acogimiento que tuvimos acá en el pueblo de Cañuelas. Sí, fundamentalmente, pero bueno, en realidad la preparación es muy extenuante. Son años y años de estudio y de práctica permanente, es al nivel de un deportista. Y la pasión, sí, bueno, lo que se puede se transmite, que es también el secreto del arte, digamos, poder transmitir algo que uno siente con su voz en este caso. Se da, todos los artistas que estuvieron hoy a la noche aquí son artistas que se pasean por los mejores eventos de Buenos Aires, del país, también de afuera, porque muchos de ellos han viajado al exterior, son artistas, como decíamos, del Teatro Colón y del Argentino, así que y lo hacen y lo van a seguir haciendo seguramente maravillosamente como esta noche, y otros trabajan desde afuera para que lo que se ve arriba del escenario sea lo mejor posible, como te decía Pablo López recién. Hay que pensarlo, hay que producirlo y hay que trabajarlo para que el resultado sea el que se espera, ¿no es cierto? Así que muy feliz de estar por aquí y agradecido por esta nota, ¿sí?